las incorporaciones, la modernización de los servicios de radioterapia que ha hecho el Centro de Oncología Pampeano. Doctor, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, gracias por la entrevista. Bueno, no, gracias a vos por el contacto, más vale. Y bueno, nosotros informábamos hace un par de días sobre la incorporación, la modernización de los servicios del lugar. Precisanos un poco, comentanos, y si querés, todo el proceso que llevó a este avance. Bueno, en este servicio, hará aproximadamente 6 meses, se incorporó una nueva tecnología. Es decir, se han hecho avances tecnológicos muy importantes, aumentando la complejidad de los tratamientos. Se colocó un equipo muy importante, que es un acelerador lineal que se llama Synergy Full, conjuntamente con un sistema de conectividad MOSAI, sistema de planificación, equipos de osimetría, sistemas de inmovilización. Es decir, una serie de desarrollos tecnológicos que en definitiva nos permite hacer una radioterapia muy moderna, como los centros de primer nivel a nivel de Argentina, y cumplir con las expectativas actuales de los tratamientos de radioterapia. Es decir, se pueden hacer técnicas muy modernas, como IMRT, IGRT, SBRT, es decir, de una alta complejidad y de una alta calidad en los procedimientos. Y Marcelo, esa inversión, ¿qué tiempo llevó? No sé si se puede decir cuánto es esa inversión, qué significó ese proceso, qué organismos u organizaciones están involucradas. Sí, el Centro de Oncología es una institución que fue creada en el año 1992 y a través del tiempo fue incorporando distinta tecnología. Yo no sé precisar el monto, es decir, yo estoy a cargo de la dirección médica, no claro, de gerenciamiento, está pero bien. Son valores muy muy importantes, ¿no? Teniendo en cuenta la realidad nuestra en la Argentina, son valores muy importantes y una inversión muy considerable. ¿Qué cantidad de gente está trabajando en el centro? El centro, yo le comenté, un servicio de radioterapia, está integrado por personal técnico. Un físico médico, un dosimetrista, enfermería, personal de enfermería para braquiterapia, administrativos, maestranzas. Yo creo que en forma directa o indirecta trabajaremos 15, 18 personas aproximadamente. Bien. ¿Y este momento, por qué se produce este avance, esta modernización en este momento? Yo creo que los tratamientos actuales para cumplir con todos los protocolos de garantía de calidad, teniendo en cuenta las recomendaciones de, por ejemplo, de Organismos Internacionales de Energía Atómica, son mandatorios para hacer tratamientos de alta calidad y complejidad. Es decir, cuando uno hace de todos los pacientes oncológicos, es decir, los pacientes que tienen cáncer, sí, de cada 10 pacientes, 7 van a necesitar 6 a 7 radioterapia. Sí. Y la radioterapia puede ser con un criterio curativo o paliativo. Es decir, hay que recordar que el cáncer es una enfermedad, un grupo de enfermedades en realidad muy heterogénea, con distintos factores pronósticos y predictivos que tienen evoluciones muy diferentes. Entonces, la radioterapia actualmente tiene un rol muy trascendente e importante en el tratamiento de los pacientes oncológicos. Estamos hablando con el doctor Marcelo Lione, que está a cargo del Centro Oncológico. Y por ahí te hago preguntas que exceden tu función, como me decías recién, no gerenciás, sí, sino que sos del área médica, obviamente. Pero ¿tenés idea de la cantidad de pacientes que se atienden, no sé si anualmente, por ejemplo, en el centro? Sí, más o menos, o sea, depende de qué año. Es decir, la Pampa tiene una característica, si bien una superficie muy amplia, tiene una densidad poblacional muy baja, es decir, somos 360.000 habitantes. Y más o menos por día en tratamiento, hay 60 pacientes por día en tratamiento en el equipo. O sea, cuando te hago el tratamiento, son los tratamientos que se hacen todos los días. El centro se abre a las 7 de la mañana y tiene el horario continuo hasta las 19 horas. Bien. Supongo que esta incorporación tecnológica también demandará de algún tipo de capacitación profesional. Claro, eso es muy importante lo que vos estás diciendo. Es decir, la aparatología y la tecnología solo sirve si tenés capacitación del personal. Es decir, cuando hablo del personal, me refiero al recurso técnico, al dosimetrista, al físico, al médico. Tiene que haber una capacitación médica continua, una formación previa, es decir, títulos universitarios que avalen y permiso ante la autoridad regulatoria nuclear. Ahora, a través de años de formación, ¿no?, y capacitación continua en forma permanente. Bien. Bueno, Marcelo Lione, más vale que agradecemos el contacto. El micrófono está abierto para que agregues lo que consideres oportuno o necesario en esta instancia. Bueno, yo lo que quiero decir es que uno lo primero que quiere hacer siempre dentro de posibilidades mejor tratamiento oncológico, obviamente, y que actualmente el Centro de Oncología, con el recurso humano que tiene y la incorporación de toda esta nueva tecnología, esta nueva etapa, nosotros tenemos que hacer el mejor tratamiento para acompañar y contener realmente tanto al paciente como a su familia. Eso es muy importante, obviamente. Es indispensable la inversión en recursos tecnológicos, infraestructura, pero también la capacitación del personal, es decir, la infraestructura y la tecnología siempre. Cuando el personal que trabaja está bien formado, si no, no sirve de nada. Claro. Remarcar eso porque eso es muy importante y sobre todo en una especialidad como la de la radioterapia que evoluciona permanentemente. Es decir, en definitiva, estos tratamientos mejoran los resultados, el control local, las supervivencias y que tienen directo la calidad de vida de los pacientes. Perfecto, Marcelo. Muchas gracias de vuelta. Bueno, gracias por la entrevista. Saludos. Marcelo Lione es médico especialista en radioterapia oncológica, está formado en la Universidad de Córdoba, lleva 25 años de experiencia y es parte de la modernización que se está haciendo en el Centro de Oncología Pampeano.